Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:04 a.m. este miércoles 6 de julio de 2016, y nuestro programa 118 en lo que va del presente año. Un saludo cordial a todas, a todos, un abrazo fuerte en esta etapa que ahora sí sentimos que ya es verano, ¿no? Este frío helado, valga la forma de decirlo, ¿no? Este frío helado y, por supuesto, Quito entero cobijado por un sol maravilloso, nuestros paisajes perfilados absolutamente, un cielo maravilloso. Muchas razones para las que podemos decir, por las que podemos decir gracias, gracias a la vida por estar acá un día más. Andrés Viracocha, buenos días, bienvenido también a ser parte de Juntémonos en la Casa. Bueno, el día de hoy vamos a tener en breves minutos, vamos a compartir con ustedes una entrevista que tuviéramos ayer con doña Berenice Guayasamín. Y es que el día de hoy, miércoles 6 de julio, sería el cumpleaños número 97 del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Y con ella conversamos precisamente un poco del perfil de su padre, de su obra y de lo que la Fundación Guayasamín, con su museo, con su casa museo, con la Capilla del Hombre, pues pretenden hacer dentro de lo patrimonial, ¿no?, de nuestro país, de Ecuador. Y queremos realmente compartirlo con ustedes, este diálogo que tuviéramos ayer en la mañana con Berenice Guayasamín, hija del pintor Osvaldo Guayasamín. Vamos nosotros también a compartir el día de hoy música del maestro Paco Godoy. Ayer ustedes lo escucharon, estuvo en nuestro programa y tuvo la gentileza de obsequiarme este disco, donde encontramos temas como El día que me quieras, ese tango de Carlos Gardel, ¿no?, y Alfredo Lepera de Argentina. Igualmente, en este disco encontramos Desde el alma, Hasta que te conocí, y Si tú me dices ven, Misty, que es un jazz de Errol Garner, Tetherly es otro jazz de Watercross, Over the Rainbow es otro jazz, As Time Goes By, Blue Moon, New York, uno de los clásicos, Ensueño, Cascada, que es una polca de Digno García de Paraguay, No llores por mí, Argentina, por una cabeza. Somos Chabuca Limeña, Mademoiselle de París, Domino y la comparsa. Bueno, hoy precisamente queremos también que ustedes escuchen este disco de Paco Godoy, Piano Romántico, música internacional, que tuvo, como les decía, la gentileza de obsequiarme el día de ayer. Vamos entonces a abrir nuestro programa, como siempre, con un abrazo, con buena energía, con buena voluntad de hacer las cosas como nuestro país merece, como nosotros merecemos, como nuestra familia merece. Y bueno, ahí está, vamos a iniciar entonces el día de hoy con música, y lo haremos con esta polca, Cascada, de Digno García de Paraguay, interpretado por el maestro Paco Godoy de Ecuador. Thank you. Escuchábamos Cascada en interpretación del maestro Paco Godoy, y dentro de los créditos para este disco, arreglos, piano, acordeón y dirección musical, encontramos, bueno, Paco Godoy y su gran orquesta, Enrique Sánchez en el contrabajo, Tito Gabriel Cuellas en el bandoneón, José Gabriel Fonseca con los violines, Javier Sangucho en la percusión, Byron Macías en la guitarra y requinto, y Tito Cuenca en las trompetas. Es importante, bueno, ya le conocemos a Paquito, su trayectoria pues nos permite hacerlo, ¿verdad? De todas maneras, Paco Godoy, quiero comentarles que es un pianista. Paco Godoy es un pianista, compositor, director, arreglista y acordeonista. Su nombre completo, Francisco Godoy Aguirre. Él nació en Riobamba en el año 71, 6 de noviembre, su cumpleaños, por si acaso. Paco Godoy permanece a la quinta generación de una familia de músicos, de compositores, ¿no?, oriundos de la provincia del Chimborazo. Su primer recital de piano lo dio cuando contaba apenas con 5 años de edad, en el auditorio del Consejo Provincial de Chimborazo. Entonces, pues, tiene una infinidad de discos grabados. Muchos de sus temas han sido grabados por otros artistas a nivel internacional. Y pues acá en el Ecuador sabemos realmente la actividad tan prolífica que tiene Paco Godoy, del cual estamos escuchando esta mañana su música. Bien. ¿Usted se ha puesto a pensar algunas ocasiones en el poder que puede tener nuestra mente en el manejo de nuestra salud? Bueno, cuando vamos al médico porque nos duele algo o porque sentimos algún malestar, realmente esperamos recibir una receta o una fórmula médica que nos diga, ¿no?, qué medicamentos debemos tomar para aliviarnos. Pero, ¿qué pensaríamos si nos dijeran que existen medicinas alternativas que consideran que la mente ayuda a curar el cuerpo? ¿Será? Nos sonaría realmente un poco extraño. Sin embargo, no lo es. La salud es un concepto que debe abarcar a la mente, debe abarcar al cuerpo, porque están íntimamente conectados. A este concepto de totalidad se le conoce como salud holística. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes precisamente este documento de la doctora Alisa, que nos habla sobre el poder que tiene la mente en nuestra salud. Y dice lo siguiente: es común que cuando hay algo que afecta a nuestras emociones, nuestro cuerpo reaccione. Esto sucede, por ejemplo, si estás viviendo en un lugar que no te gusta, si tienes un trabajo que no disfrutas o en el que no te dan un trato justo, o si estás en una relación conflictiva amorosamente. Puede que te duela la espalda, que te den jaquecas o que tengas problemas digestivos inclusive. Por lo general, se cree que se debe a un factor externo, pero podría no ser así. El cuerpo expresa de una u otra manera algo que está afectando a la mente. Por algo se ha comprobado que muchas personas que sufren de enfermedades crónicas, como el colon irritable, por ejemplo, mejoran su estado de salud con una dosis de risa y buena energía, así como lo escuchan. Una dosis de risa y buena energía. Los seres humanos no somos solo carne y hueso. Somos también espíritu, somos mente. Por eso, si algo afecta a una de estas entidades, es decir, cuerpo, mente, espíritu, el resto también sufrirá las consecuencias. De ahí surge la práctica de la salud holística, que entiende al ser humano en su totalidad. Tomando este punto de partida, muchas de las prácticas que hacen parte de la medicina alternativa se basan en la importancia de la relación entre la mente y el cuerpo. Se enfocan no solo en atacar los síntomas, sino en buscar equilibrar la causa de los problemas que te pueden afectar. ¿Es charlatanería o tiene algún tipo de sustento científico lo que estamos hablando? La doctora Lisa nos dice que sí dudas de la veracidad de las prácticas de medicina alternativa que tratan el cuerpo y la mente como un todo. Te sorprenderá saber que se basan en estudios científicos que provienen especialmente de la neurociencia. Según investigaciones en esta área, el organizar los cables del cerebro permite reenganchar áreas como la corteza prefrontal, responsable de fortalecer la capacidad de reacción y la felicidad. La medicina del cuerpo y de la mente promueve una idea verdaderamente fascinante. La mente tiene la posibilidad de cambiar o modificar el cerebro, así como de controlar el funcionamiento y los síntomas del cuerpo. Analiza por un momento qué pensamientos rondan frecuentemente en tu mente y cómo podrías calificar tu estado de salud. Lo que almacenas en tu mente puede predisponerte al estrés, y este a su vez produce algunas enfermedades. De allí que la primera parte del camino a recorrer en este tipo de medicina alternativa sea poner la mente en un estado de paz. Liberarla de pensamientos negativos y juicios y prejuicios. Vamos nosotros a seguir con estas recomendaciones, amigas y amigos, durante lo que nos queda de esta semana. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 9 de la mañana con 18 minutos, y seguimos escuchando. Nosotros, ya ustedes pueden escuchar, ¿están familiarizados con ese tema? Sí. Bueno, les cuento una cosa, ya realmente ya se dibujó una sonrisa en mi rostro. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Llegan tremendos invitados a nuestro programa en este momento. Y se trata de esos pequeñitos junto a Jairo Arciniegas, que tuvieron una participación importantísima dentro de este musical Los Miserables, que ciertamente conmocionó a la ciudad de Quito, ¿no? La plaza del teatro, pues, con llenos totales, después de un esfuerzo ciertamente grande, una puesta en escena fundamental. Lo hemos dicho ya en otros momentos, hemos felicitado a Chía Patiño, pero debemos felicitar mucho más a los actores de este musical. Los Miserables, basado en una obra fundamental de la literatura, ¿no? Los Miserables, de Víctor Hugo. Y pues ya está, como les decía hace un momento, Jairo, y con un grupo selecto de estos artistas. Jesús, piedad, Señor, no puedo. te dio el juez. ¿Entiendes eso? Sí, mi libertad. No. Es un permiso, no le han dado el perdón. A un ladrón le fue a robar un pan. Fue mucho más. También rompió un cristal. No sabes tú lo que es sufrir y pasar hambre. Y hambre pasarás si sigues enfrentado con la ley. Son 20 años encerrado aquí. La ley me robó. 5 años por robar y el resto por tratar de huir. Sí, 2-3-6-2-3. Mi nombre es Jean Valjean. Yo soy Javert. No es otro nombre más. Nunca lo olvides. 2-3-6-2-3. Piedad, piedad, esclavo morirás. Piedad, piedad, el mundo queda atrás. Bien, ya estamos listos, ya estamos listos. Y precisamente escuchábamos la música de Los Miserables. Jairo, bienvenido. Mil gracias, un abrazo inmenso para todos ustedes. Gracias su tiempo y qué bueno que esté ya con nosotros para contarnos sobre esta experiencia ciertamente importante, no solo para ustedes, no sean egoístas, para nosotros que nos quedamos encantados. Así buenos es. Días, bienvenido. Buenos días con todos. Hola, Bachita, qué gusto estar aquí. Cada vez que vengo acá me siento como en casa. Qué bueno. Y ahora más que nunca, más emocionado que nunca, porque me he hecho acompañar de mi hermosa familia. Acá está mi hija Camila Arciniega, quien tiene 14 años. Hizo el papel de Gavroche en el musical. Realmente yo le admiro mucho porque a tan corta edad hacer un papel en el teatro, actuando, cantando, siguiendo la batuta de un director y más que todo hacer el papel de un muchacho. Es digno de aplauso. Así ella es. Ya tiene su edad, ya tiene, pues, es una señorita ya. Entonces, romper con todo ese esa parte física de lo que es ser mujer, ¿no? E interpretar a un jovencito, a un chico. Entonces, fue un reto tenaz y lo hace a la perfección. Ha sido realmente una de las sorpresas del musical Los Miserables. También está Paula Arciniega, que es mi hija también. Ella tiene 12 años ya. Ella hizo el papel de Eponín. Poco más fácil, pero también súper difícil. Y Marco Antonio, que está allá al fondo, él tiene 8 años, ya 9 años, recién cumpliditos. Él inicialmente estaba en los ensayos de Los Miserables y también está aquí porque él es parte de la familia, nos ha apoyado mucho. Él ha tenido que estar de arriba abajo con nosotros en los ensayos, que eran totalmente agotadores, desde la mañana hasta el anochecer. Ya los últimos días nos quedábamos prácticamente en el Teatro Sucre todo el tiempo y él estaba con nosotros. Obviamente tenía actividades que hacer, estaba paseando por los corredores. Él se conoce el teatro de cabo a rabo, los vestidores, los camerinos, todo. Hacía cosas con los otros niños del elenco también, hacían cosas con plastilina, estaban haciendo concurso de dibujo, que él es un maestro para eso. Y él también merece su puesto aquí en este programa, ¿no? Porque él también está aquí. Y también le mandamos un saludo a mi esposa Andrea Cóndor, que muchos de ustedes deben conocerla, la mezzosoprano quiteña que viene haciendo su labor en la Escuela Lírica del Teatro Sucre. Ella ha hecho muchos papeles ya en lo que es la ópera del Teatro Sucre. Ha hecho Carmen, Dorabella en Così fan tutte, en fin. Ahora le tocó conmigo compartir el rol de Madame Thénardier. Yo fui el Monsieur Thénardier. Lo hicimos también, pues, dentro de nuestras posibilidades. Hicimos con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro cariño para el público quiteño y del país. Y bueno, también ella tiene su proyecto de Fantasía Ensemble con quien está, pues, María Tejada, Cecilia Dávila, Salomé Cóndor también. Bueno, es una, y Vanessa Valladares, es una alineación hermosa, son ángeles que cantan en la tierra. Y pues nada, estamos aquí muy contentos. Qué alegría, ciertamente. Yo quisiera primero felicitar, ¿no? Porque este es un trabajo en equipo. ¿Y qué más gran equipo puede ser que una familia? Primero, un buen ejemplo para muchas familias. Una invitación a que pensemos nuevamente en este núcleo de la sociedad tan importante como es la familia, ¿no? Uh-huh. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver pues la familia con lo que estamos hablando del musical? Tiene todo que ver. Este es un ejemplo de familia absolutamente. Bueno, vamos a escucharle a Paula Ponín, ¿no? Niña, ella, sí, de nos apegamos un poquito, ¿ya? Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia tuya? ¿Qué sentiste? Bueno, a mí me gustó mucho porque, o sea, yo me divertí y también conocí a muchas personas que me acompañaron en la obra y fue muy divertido y yo no quería que se acabe porque, no sé, es que es como único y cuando llega el momento de los aplausos tú te sientes muy feliz. Porque ves a muchas personas que te están aplaudiendo y así. Te iba a decir precisamente eso. Debe ser muy fuerte. Sí. El momento que nosotros como público aplaudimos y estamos tan emocionados. Ustedes deben ver nuestros rostros, ¿no? La emoción. ¿Qué se siente? Yo creo que debes tener un temblor en el cuerpo así que te lleva a la nube, ¿no? Sí, solo un poco. Un poco. Bueno, está también con nosotros, como ya nos lo dijo Jairo, Camila. Fue impresionante, realmente, y cada palabra que ha dicho Jairo es, créanlo, amigas, amigos, tan cierto. Quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí, yo no te conocí, acabo de conocerte, pero me emocionaste hasta las lágrimas, ciertamente. ¡Qué impecable, Camila! Sí, fue algo difícil, o sea, al principio yo... Ya gané la audición y cuando ya estábamos haciendo los ensayos, yo decía, no, ¿y ahora cómo corro? Porque me decían, no corras así, no debes mover las caderas, no debes tener postura de hombre. Entonces me debía estar viendo así cómo caminaban los chicos, cómo se sentaban, cómo se paraban, cómo corrían. Fue algo muy, muy difícil en realidad. Tenía que todo tener así... Al principio era como que pensaba mucho y después ya como que te salía claro. Nomás. Además, esto de dejar un poquito, entre paréntesis, tu feminidad para adoptar una posición... Masculina, ¿no? Uh-huh. Sí. Y además que nos hiciste dudar en algún momento, porque claro, decíamos, ya luego cuando se prendieron las luces, si es una... Pero es un niño, ¿no? Es una niña. Uh-huh. Formidable, ciertamente. Oye, y háblanos un poquito del personaje como tal. ¿Qué sentiste siendo Gavroche? ¿Cómo te sentiste? La verdad, me metí bastante en el papel porque tuve que leer el libro, tuve que... O sea, no llegué a leer todo el libro, sino que las partes en las que salía Gavroche, tuve que ver películas de niños de la calle porque él era un niño que vivía en la calle, era abandonado. Justamente era el hijo de Thénardier, pero ellos la habían abandonado cuando llegaron a París, entonces él sentía así como un enojo bien grande porque sabía que era su papá y él como que, no le conozco. Entonces él además es como que seguía bastante a los universitarios, quería ser revolucionario también y era como, sí, yo puedo proteger a toda una nación y así. Entonces sí, fue algo... Bastante guau, ¿no? Bastante guau. Oye, de este personaje, Gavroche, ¿qué es lo que te gustó más de él? ¿Qué rescatas de este personaje? Que, o sea, él es un niño inocente, que bueno, va igual a luchar y todo, no le teme a nada, es bien pícaro y nada, o sea, me gustó mucho poder estar en... esa obra, conocer a mucha gente, que también es una buena experiencia saber de profesionales y todo. Y, Camila, tus padres son artistas, ¿no? Sí. Y de los buenos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te sientes una niña como especial, como interesante, así a ver, de veritas. ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Sientes orgullo por tus padres? Sí, porque no todos tienen papás que son artistas, muchos tienen como otra profesión, pero es algo como diferente. Tú puedes estar en, puedes ir a ver obras, tienes, ellos también te pueden enseñar cosas a ti y un sinfín de cosas. Oigan, chicas, bueno, les quiero decir una cosa al público que nos está escuchando. Esta mañana Se encuentra con nosotros Camila, Paula, Jairo y Antonio Arciniega Cóndor. Los chiquitos son hijos de la mezzosoprano quiteña Andrea Cóndor, con realmente la conocemos, ¿no? Desde antes. Jairo Arciniega es igual un conocido artista, pero más allá de eso, yo digo que tenemos desde acá el privilegio de tener la visita de seres humanos enormes. Este es el caso. No solo buenos artistas, seres humanos enormes. Qué bien, nos hacen sentir alegres, orgullosos, ¿no? De nuestra gente. En la escuela o en el colegio, donde están ustedes, chicas, ¿qué pasa? ¿Se sienten así como las personas les identifican, les dicen cosas? ¿Qué ha pasado con eso? Había una vez una anécdota, ¿no? unas amigas, yo les estaba contando del proyecto de Los Miserables. Y me dicen, te vas a hacer famosa, vas a salir en la tele y te van a pedir autógrafos. Y yo así, no saben lo que es el artista. O sea, es que no solo es que vas a ser famosa y vas a estar en limusina ni nada. Entonces decían, ay, sí, tu papá, entonces llámanos, van a salir en una película. Y así, yo así, no. La fama, ¿no? Lo que piensa ahora la gente, ¿no? Que ser artista es ser famoso. Pero lo que yo tengo un tema, de hecho, en una partecita, porque yo tengo un dúo de rock junto con Patricia Martínez Bernal, que es la baterista, y yo en la guitarra y la voz. Hay una partecita donde dice que se acaba la función y la persona o la diva vuelve a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Una más del montón, regresa con la lluvia a su rincón a descansar, ¿no? Tenemos eso, es posible que tengo por ahí, pero más tardecito lo podemos poner. Más bien, perfecto. Yo quisiera que escuchemos algo que grabaron mis hijas hace ya unos 3-4 años, ¿no? ¿3-4 años? Bajo la batuta de la maestra Andrea Ruilova, cuencana, no sé si la ubican. Ella sé que ahora está por Europa haciendo algunos proyectos y ella compuso unos temas para televisión pública, precisamente para un programa infantil. No me preguntes cuál, porque no soy muy buen televidente ni somos buenos televidentes. Lo que sí es, para las películas somos unos tigres. ¡Qué maravilla! Sí, pero entonces, nada, ahí a ver si la podemos soltar. Pero claro, es mi que país, sí. Interpretado por Camila Arciniega y por Pablo Arciniega. ¡Qué maravilla! Así soy yo, este es mi país. Belleza de voces. Lo que estaban escuchando ustedes es este tema de Camila y Paula, las dos hermanas Arciniega Cóndor. ¡Qué lindo! Además, con una naturalidad. Yo, mientras escuchaba, sentía como que les veía hasta bailar un poquito, ¿no? O sea, el movimiento incorporado. ¡Qué maravilla! Sí. Vamos a pedirle a Antonio que se acerque un poquito al micrófono. Él es el más pequeño de la familia, pero sabemos que, si bien hoy por hoy no está cantando, no está bailando, pero muy hábil con sus manos al momento de hacer figuras de animales en plastilina. Bienvenido, Antonio, buenos días. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas por ahora? Me dedico a hacer plastilina en personajes de la tele. ¿Qué personajes? Acuérdate uno de esos. Algunos de la de unas películas. Ah, qué interesante, o mira. Los Simpson. ¿Ya? Y a veces me sabe costar mucho hacer ideas como hacer mis propios personajes. Ah, mira. Ah, pero también creas personajes. Sí. Oh, qué interesante. ¿Y son personajes como un poco de ficción, así de estas películas de irrealidades, así? Sí. Ah, qué bien. Acuérdate de uno de ellos, compártenos, uno de estos personajes creados por ti, ¿te acuerdas algo? Bueno, ahora no te acuerdas mucho. Ahora cuéntanos un poquito, ¿qué se siente estar en esta familia? Que si el uno canta, que si el otro baila, que todo una maravilla. ¿Qué sientes tú? Muy lindo, porque son unos artistas muy buenos, muy amables, y me encanta estar en esta familia. ¡Qué lindo! ¡Qué cosa tan bella! Sí, ¿no? La amabilidad es una, es un valor enorme, y más si un miembro de la familia lo dice, tiene doble, claro, doble valor. Son personas amables, caramba. ¿Qué te contaré? Sí, Marquito hace muchas cosas. Ahora es su primera vez en radio, mis hijas también. Pero él hace, ahora que topas temas de fantasía, él hace muchos centauros, minotauros, que no dijo. Hace muchos animales. Háblales lo que tú haces. Sí, claro, dinosaurios. Si quieres puedes pararte un poquito y ponte cómodo, porque además estamos en familia. La idea es esa, porque normalmente vemos al artista muy lejano y no conocemos de los artistas nuestros, no conocemos quiénes son, qué sienten. Más bien siempre vestidos, ¿no?, de algo que pues está tan lejos de nosotros. Bueno, son seres humanos maravillosos, ustedes los están conociendo ahora. Y esto de tener niños haciendo cosas maravillosas, yo creo que es un orgullo para el país, no solo para el Teatro Sucre, ¿no?, para el país. A ver, te vamos a escuchar, Antonio. Hablabas de los dinosaurios, ¿ya te acordaste? Sí, hacer muchos dinosaurios, muchos personajes que no existen, como dragones, dragones, centauros, piratas. Piratas, qué lindo. Y más cosas. Ah, qué interesante. Oye, bueno, ahora creo, porque no te veo con nada en la mano, no trajiste ninguno de esos. La próxima vez, ¿puedes por favor traer tus creaciones, así, para que nos expliques, ¿no? Ya, muy bien, entonces desde ahora ya sabemos que hay una nueva cita. Sí. Jairo, hablemos un poquito de la producción de esta obra. Muy buenos comentarios. Sí, gracias a Dios, sí. Yo creo que Quito esperaba un poco una obra, ¿no?, de esta magnitud con gente nuestra. Sabemos que es una franquicia, es así, ¿no? Es una franquicia. Tengo entendido que Chía habló con el dueño de los derechos de la obra Los Miserables, porque para hacer una cosa de eso, y eso hablo por todos los artistas, tenemos siempre unas limitaciones que son los derechos. Aparte también, luego de que estamos montando eso, nos cae la SAICE, nos cae fulano, mengano y sutano, como el nombre de mi grupo, sutano. Entonces, claro, siempre tenemos que ir siempre contra corriente, luchando, ¿no? Y es importantísimo que el público asista a estos eventos, porque no parece tan fácil. Uno como público va y se sienta en la butaca y piensa que esto lo hicieron así porque tenemos tiempo libre, porque no tenemos nada más que hacer. Un hobby, entonces, ¿no? Es como un hobby. Y no es así. Hay mucha gente que lo tiene esto muy claro, que es una profesión y también implica una inversión, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, para nosotros, para que el público siga teniendo este tipo de eventos, es mediante el apoyo, ¿no? El apoyo, la concurrencia del público. Recuerden, queridos radioescuchas, que no todo en la vida es la televisión, no todo en la vida es fútbol. Como yo dije hace en estos días, este tipo de espectáculos, el teatro, la danza, el cine ecuatoriano, la música ecuatoriana, estos eventos de acá, es el único lugar donde el hincha nunca pierde. Nunca pierde, siempre gana, ¿sí? Entonces es una plata donde siempre tú vas e inviertes, y es una buena inversión porque te hace crecer como persona, porque nosotros como artistas nos hemos preparado, hemos leído, hemos estudiado, hemos ensayado, nos hemos preparado y damos todo lo mejor de nosotros para que el público se nutra de estas experiencias. Entonces, esta obra, esta producción Los Miserables, creo que me tomo la licencia de decir que ha sido la producción del año, porque ha sido un esfuerzo tenaz. Hemos venido trabajando durante más de un año. Sí, nos hemos venido preparando también en la parte musical con partituras y todo eso, pues unos 3 meses antes, ensayando 2 meses antes con estructuras, luego un mes antes ya con últimos detalles, vestuario, escenografía, utilería, maquillajes, luces, sonido. Entonces una cosa, como te decía hace un rato, nos pasamos desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol, súper cansados. Había momentos, ya en el momento mismo de presentar ya la obra al público, yo tenía una especie, no sé si la gente le ha dado este como chuchaqui seco, donde uno está con la cabeza, con un dolor, así como una presión, y pasas con un dolor de cabeza constante, pero sin embargo, a pesar de las malas noches y estos dolores, los niños también con el estudio, mis hijos, tenían que madrugar, tenían que hacer exámenes, porque aparte de la escuela hacen ballet las tardes en el Instituto Nacional de Danza. Les mandamos un saludo a todos los profes del Instituto Nacional de Danza. Entonces era un esfuerzo sobrehumano, y sobre eso pues nosotros dábamos lo mejor de nosotros para que salga un evento de lujo para un público de lujo, que es el público ecuatoriano y quiteño. De hecho, debió haber mucho rigor, mucha disciplina. Es decir, no es que hasta aquí llego ni hasta aquí me cansé, ¿no? ¿Qué pasó con ese tema con ustedes, chicas? ¿Sentían en algún momento que querían retirarse o fue, no, voy hasta el final? O sea, por el cansancio creo que un poco creo que por el cansancio, porque era, debíamos, por ejemplo, si es que íbamos al colegio, acabábamos y directo, o sea, íbamos cambiándonos, no sé, en el carro, comiendo ahí mismo, llegábamos, calentábamos las voces y directo al ensayo. Esperábamos ahí, digamos que teníamos a las 4 el ballet, entonces acabábamos, hacíamos nuestra parte y salidos de una al ballet, y como debemos ir peinadas con moño y la trusa, las mallas, entonces ahí rápido, llegábamos, hacíamos clase de ballet, y como ahí salíamos tarde, como a las 7:40, así, entonces llegábamos a hacer deberes, a estudiar, y al siguiente día otra vez lo mismo, y era como súper cansado, te sentías así agotada. Pero después fue así como ya estar en las tablas, todo ahí, en la presentación, fue así, ¡puf! No, fue wow. Paula, ¿y tú qué sentiste? Porque déjame decirte que el Teatro Nacional Sucre es uno de los teatros emblemáticos de nuestra ciudad, uno de los más importantes que tiene Quito. Imagínate pararte en el escenario de un teatro como estos, sala llena. ¿Qué sentiste? Incluso gente de pie. Además, claro que sí. Gente que se queda afuera. Yo estoy interrumpiendo. Me sentí muy emocionada y un poco nerviosa. Pero igual, o sea, cuando nosotros nos enteramos de que vamos a volver a hacer en noviembre, estábamos bien felices y emocionados. Se hace en noviembre, esto es primicia, qué bueno. Sí, se le escapó. Oh, no había todavía. O sea, no sé. Hay rumores, parece que en noviembre se va a hacer otra temporada, parece. Bueno, que así sea, sí. ¿No? Que así sea. Sí, ojalá, claro. Sí, porque hubo, como te digo, gente que se quedó afuera, gente que se quedó con ganas de ver la obra. Entonces, imagínate, sí, claro, eso me está haciendo de acuerdo, sí, que yo estaba con el pelo súper largo para la obra, ya me había dejado un año el pelo largo, la barba también estaba crecida, y bueno, son esas cosas que uno hace, ¿no? Pero regresando al tema, gente que se quedó de pie y con ganas de ver, entonces pues justamente por ellos y para ellos se va a volver a hacer otra pequeña temporada, y según tengo entendido también nos vamos para Guayaquil, no sé en qué fecha, quizá en noviembre. Jairo, ¿qué? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Porque hay también aquellas personas que piensan que esta es una inversión extremadamente cara para la realidad del país ahora, para la situación que estamos viviendo, y que a lo mejor con este mismo dinero se habría podido potenciar el trabajo de otros grupos musicales ecuatorianos, se habría podido potenciar el trabajo de algunos colectivos, y un poco a lo seguro, es decir, sin sin ese margen de riesgo que pudo haber en el Sucre, si es que no había respuesta, ¿no? Es más, se habla también de que en algún momento podría, aún con la sala totalmente llena, debió quedar un déficit para la fundación. Bueno, yo no estoy al tanto de los números, pero todos creo que en algún momento de la vida, todos los artistas le apostamos a nuestro proyecto con todo, ¿no? Así sea que no nos vaya del todo bien. No sé cómo no habría ido al Teatro Sucre como fundación. Sé que se ahorró dinero porque la maestra Chía Patiño, que es un genio en tanto al estar en la cabeza del Teatro Sucre como en la dirección escénica de este del musical Los Miserables, ella hizo ¿cómo es esta parte? reciclaje de escenografía. Entonces ella empezó, de todas las producciones que había habido, se habían hecho en el teatro, se recicló muchas cosas, muchas tarimas, muchísimos elementos. Entonces ahí ya vino un ahorro. Claro. Al contar también con personal, pues ella tiene el personal del Coro Mixto Ciudad de Quito, también les mando saludos a ellos y a sus parientes que también hicieron un gran esfuerzo, al Coro Juvenil del Teatro Sucre también, al Coro Infantil de la Fundación, a los músicos obviamente. Claro. Entonces, yo creo que hubo un valor, no un saldo en rojo, pero sí a favor del teatro, entonces creo que quedamos bien en ese aspecto. Y nada, yo a veces me pregunto, yo no soy fanático del fútbol, no sé cómo estará una entrada a un partido de fútbol, unos $20, no sé. ¿Cuánto cuesta una entrada al fútbol? 10, dependiendo de los partidos, ¿no? Ya cuando son de más categoría, pues creo que son 20, hasta revenden y me he enterado que compran sobre los $100 y esas cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, más que un gasto también para el público, pues ya es cosa de criterios, de nivel de cultural de la gente y también por esa necesidad de consumir arte, ¿no? De la gente que dice, no, pues yo prefiero gastarme unos 10 para ir a ver a tal función de títeres o de teatro, o voy a apoyarle a tal cantante, qué sé yo, en vez de irme al estadio, por ejemplo, ¿no? O, no sé, o sea, pero yo pienso, y como dije, ¿no? No tengo nada contra los hinchas del fútbol, o sea, cada quien es libre de escoger lo que le gusta. Por supuesto. Pero esa es mi impresión, ¿no? Lo que les dije, es el único lugar en el arte, un espectáculo artístico donde el hincha nunca pierde. En cambio, hay veces que uno va con todo, gasta $50 en una entrada a ver a su equipo y sale perdiendo, ¿no? Encima las empanaditas que te pegaste adentro, yo no sé si venden las bielitas, en fin, las apuestas. Pero pues en el arte siempre ganas, ¿no? Siempre, siempre. Así no haya sido una obra de tu agrado, que casi es muy pocos los casos, pero aprendes algo y dices, ah, mira, cambia tu perspectiva frente al mundo. Claro que sí. Esta mañana, amigas, amigos de nuestro programa, Camila Arciniegas Cóndor, Paula Arciniega Cóndor, también está el pequeño Antonio, que ha participado con nosotros y como ustedes lo escucharon, el orgulloso de esa familia amable que tiene, esas personas amables que viven con él, que son su familia. Ellos son hijos de dos artistas reconocidos acá en nuestro país, Jairo Arciniegas y Andrea Cóndor, ¿no? Esta mezzosoprano, que igualmente ya ha tenido algunas experiencias importantes, ¿no? Dentro de su vida artística. Justamente Andreita Cóndor está ahora ausente porque está en unos ensayos en la Fundación Nacional Teatro Nacional Sucre, y hemos traído algo de su repertorio también con su grupo vocal femenino Fantasía. Importante, sí, que Fantasía lo escuchemos, Ensemble. Claro que sí. A ver si podemos ¿qué soltar. ¿Qué tema es? Es un tema bastante popular de la música afroecuatoriana, yeah. La Caderona, interpretado por Fantasía Ensemble e integran Fantasía. María, ¿cómo es? Andrea Cóndor, Cecilia Dávila, Salomé Cóndor, Vanessa Valladares y María José Tejada. Escuchemos entonces. A capela. Dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum. Fantasía Ensamble en vivo fue eso. Y además este es un tema igual tan tradicional, ¿no? De nuestra costa ecuatoriana, sí, ¿no? Sí, de nuestra, de la raza superior. Para mí la raza negra es la raza superior. Qué lindo. Sí, bueno, eso ya es otro tema porque tendríamos que conversar. Tenemos que convocarnos de nuevo para hablar sí, sobre así eso. Es mi respeto y mi saludo para todo el afroecuatoriano. Sí. Que así sea. Sí, para toda esa nación grande, esa mi admiración para ellos. Se nos acaba el tiempo, pero... Otra cosita, antes de... Claro, este claro. Tema, La Caderona, tiene un arreglo del maestro Segundo Cóndor, quien ya no nos acompaña. Y yo quiero decir también que esta producción Los Miserables, sabíamos nuestra familia Arciniega Cóndor, que... También lo hicimos pues por el querido maestro Segundo, por su abuelito, porque él seguro desde el lugar de donde está, pues él estaba con nosotros y saltando en Chuyapata, porque ver una cosa así que hasta me parece risible, ¿no? Porque imagínate, toda la familia metida en una producción es como hasta, me suena como argollo, una cosa así, pero no, fue bien ganado, porque todos nos sometimos a unas audiciones a nivel nacional. Y pues nada, pues estamos aquí y es una bendición de la vida estar acá. Claro que sí. En esta producción. Sin duda alguna. Don Segundito Cóndor pues estará con gran una maestro. Sonrisa inmensa y orgullosísimo de su familia. Sí. Claro que sí. Debemos, en un minuto más ya nos despedimos, pero Jairo, antes de concluir, primero quiero ¿qué se dice esto? Reafirmar mi agradecimiento, mi alegría inmensa de que ustedes estén acá, chicas, Antonio. Jairo, no nos acompañó Andreita, ella está pues igualmente por su profesión, en sus ensayos. Un abrazo desde la distancia para ella, para sus compañeros. También con esperando que en algún momento abramos una ventanita y puedes estar acompañándonos acá en el seguro, programa. Sí, sí, seguro. Y bueno, ¿ahora qué viene? Porque sabemos también que ustedes no se van a quedar quietos. Algo estarán cocinando ya. ¿Qué es eso? Yo soy supersticioso. A mí me enseñaron de que no debo contar las cosas mientras no están. Bien. Pero bien. Se vienen cosas. Qué se bueno, vienen qué cosas. Bueno. Seguimos. Bueno, yo les cuento que yo, aparte de actor, músico no académico, pero sí músico de mucho corazón, titiritero, además, tengo proyectos que se vienen, ¿sí? mis hijas igual por su lado, con la familia tenemos alguna cosa planeada, pues, y veremos qué es lo que sucede. Muy pronto estaremos con cosas también, ya el público se enterará, y para que nos sigan apoyando, que como vuelvo y repito, el aporte, el apoyo, la concurrencia de la gente a estos eventos, pues es súper gratificante para el artista y ayuda a que estos proyectos se sigan manteniendo y que se sigan produciendo más cosas de estas. Un abrazo, un saludo, una felicitación muy sentida a todo el elenco de Los Miserables. A todos, desde el señor que estuvo en la puerta, el técnico, su directora, cada uno de los artistas, chicos, grandes, gorditos, flacos, todos. Tienes idea. Un abrazo inmenso. Inmenso para todos, nuestra felicitación, por supuesto, mi alegría de conocer a estos tremendos personajes, de tenerlos acá en el programa. Yo quisiera despedirnos con música, por supuesto, y tenemos algo ya listo, ¿cierto? Sí, algo mío, es un dúo que formamos hace más o menos un año con Pachi Martínez Bernal, Patricia. Le decimos Pachi porque es cuencana, entonces a los patricios les dicen Pachis, o a las patricias igual Pachi, entonces a la Pachi también le mando un saludo muy sentido. Ella es percusionista de la Banda Sinfónica Metropolitana, también es de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Les vamos a dejar entonces con un tema de nuestro demo, porque todavía no tenemos un disco. Es un danzante rock. Porque este dúo Sutano que pueden ver ahí, tenemos un video en YouTube para la gente que le gusta navegar y estar en YouTube. Yo soy un fanático del YouTube. Busquen el grupo Sutano con Z. Es como quiere decir lo mismo que fulano, mengano, perengano. Sutano es una persona X cualquiera. Busquen entonces con Z Sutano. La canción se llama Siete Cruces porque rodamos el video, hicimos justamente en la calle Las Siete Cruces en Quito, que es la calle García Moreno, y justamente la rodamos en el día de Viernes Santo, de hace un año más o menos, claro, hace un año, y está muy interesante, muy divertido el video. Entonces la propuesta del dúo Sutano es fusionar ritmos, especialmente los ecuatorianos, con el rock. Jairo, querido, mil gracias. Gracias por tu música, tu voluntad, tus sonrisas. Bachita. Gracias por esa familia maravillosa que tienes. Y pues, esta es tu casa. Como dijo la maestra Sosa, gracias a la vida que nos ha puesto aquí por tener esta linda familia, esta esposa tan maravillosa, estar contigo también, Bachita, con el Andy en los controles, con todo el público que nos está escuchando del otro lado, con todos los compañeros que hicimos en Los Miserables, con toda la gente que nos conoce, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Estamos muy agradecidos, no podemos estar más felices, estamos más agradecidos que nunca. Sí. Nos contagian esa felicidad. Y ahora entonces vamos a soltar el tema Violento Carnaval. Espero que lo disfruten. Despedimos nuestro programa el día de hoy. Chao. Vernos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. reflejos tuyos son los que anulan mis argumentos. Y a veces yo soy Caín, vos un ángel serafín, violento carnaval que destrozas todo mi mundo. A este tiempo ruin, carnaval, ya dale fin. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.